No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. ¿Cuál es para ti el descanso ideal? A veces la mejor manera de reposar y recuperar las energías es dedicar el tiempo libre a alguna actividad creativa. Una muy grata es el cuidado de las plantas, que proporciona una serena distracción y hace de tu casa un lugar acogedor y sano. El cuidado de las plantas tiene para muchas personas un efecto terapéutico. Ayuda a combatir el estrés, mejora el humor, calma la ansiedad y facilita la concentración, porque es una forma de meditación que nos pone en contacto con la tierra, con nosotros mismos y con nuestros pensamientos. Por eso resulta un pasatiempo ideal para quienes tienen responsabilidades y retos creativos. Algunos personajes célebres han sido aficionados al cuidado de las plantas. Por ejemplo, la actriz norteamericana Katharine Hepburn, que en su jardín de Manhattan se refugió del barullo de la fama. Y el expresidente de gobierno español, Felipe González, aprendió el arte del bonsái japonés y se relajaba por medio de esta actividad en la residencia oficial del Palacio de Moncloa. Cuando concluyó su gobierno, donó 80 ejemplares de sus árboles miniatura al Real Jardín Botánico de Madrid. En el México prehispánico, los gobernantes aztecas eran muy aficionados a tener imponentes jardines con plantas exóticas traídas de todos los rincones del territorio. Y se asegura que el rey poeta de Texcoco, Nezahualcóyotl, sembró con sus propias manos algunos de los ahuehuetes milenarios de nuestro hoy Chapultepec. En las ciudades modernas, las plantas en maceta resultan ideales para departamentos y oficinas. Pero su cultivo no es una moda reciente. Hace más de 5.000 años, los chinos ya decoraban sus palacios con plantas sembradas en elegantes macetas. Los egipcios también tuvieron esa costumbre, y en la Roma antigua era común llevar las plantas en tiestos al interior de las casas a fin de protegerlas del frío del invierno. Frente a las prisas y los apremios de nuestros días, las plantas de interior representan serenidad, estabilidad, porque crecen a su propio ritmo, y al protegerlas y acompañarlas, haces un sano ejercicio de paciencia. Cada especie tiene sus propias necesidades de cuidado y cada ejemplar es único. Por eso es importante que elijas con cuidado las plantas, fijándote no solo en tus gustos personales, sino también en las condiciones de luz, de riego que podrás ofrecerles. Es muy adecuado conocer su nombre común y, si es posible, también el científico. Esto te permitirá buscar información en internet para un mejor cuidado. La atención de las plantas por lo general requiere sobre todo vigilancia, riego, poda y trasplante. Hay que rociarlas periódicamente con algún fertilizante orgánico y buscar sistemas antiplagas que sean naturales y amigables con el ambiente. Estas sencillas tareas, realizadas con esmero, te pueden proporcionar gratos momentos de relajación, de contacto contigo mismo, al mismo tiempo que creas tu pequeño paraíso personal. En la Ciudad de México existen dos lugares de mucha tradición para la venta de plantas de interior. Por supuesto, los viveros de Coyoacán y Xochimilco, y este último con varios mercados como el Madre Selva o el Cuemanco. Vale la pena platicar con los vendedores, que siempre te compartirán algún consejo. Finalmente, te cuento que en el Jardín Botánico de la UNAM hay un programa de adopción de plantas mexicanas en peligro de extinción, sobre todo cactáceas y orquídeas. Las adquieres con un certificado de adopción e instrucciones. Debes reportar los avances de la planta y puedes recibir asesoría. ¿Por qué no te animas? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.